Hola. Hola. ¿Qué tal? Yo vengo por el Citroën que le dejé. Ah, sí. A ver, déjeme buscar Citroën. ¿Era este? Sí, Citroën Apocalipsis. Modelo 99. Ah, no es el nuevo. No, no, es el 99. ¿No es el Apocalipsis Now? No, no, es la edición vieja. Entonces, ¿es este? Sí, sí, está bien, lo tiene dibujado, pero yo lo quiero en su forma material. A ver, déjeme, ¿no está arreglado? Déjeme ver la ficha. Sí, mi ficha. Ahí le cayó la ficha. Ahí está. Entonces usted es Juan José. José Juan. Ah, José Juan, lo tengo, está mal, lo tengo mal anotado, debe decir... ¡Roque! ¡Anotaste mal la ficha otra vez, Roque! Bueno, discúlpeme. Sarampión y no es con S. Va, en realidad me llamo González. Ah. Es con Z. Discúlpeme, se lo debo para la próxima, pero bueno. Bueno, sí. Acompáñeme. Pero no espere que le pague el recargo. No, no, acompáñeme. ¿Dónde vamos? Tengo que ir al banco a pagar unas cuentas. Bueno, vamos. ¿Usted usa el cajero? Sí, si me dejan. Sí, bueno, yo lo dejo. Mire lo que es esto para el lado adentro. Pero acá usted tiene... No tiene monedas ni billetes. Tiene... lombrices. Esto se maneja todo con lombrices. Es el dinero del futuro. ¿Usted ya va a hablar de los dólares? Sí. Son los que pelearon en las Malvinas contra los alemanes. Bueno, es lo mismo. ¿Son ricas? ¿Quién? Las lombrices. No se comen. Ah, pero te digo que te tientan. No, sí, tentarse sí, pero tentarse es humano. Fracasar es... divino. Es divino, como dice... el dicho. Bueno, ya espere que pago mis lombrices para la cuenta y enseguida estoy con su problemita. Bueno, espero. 4 8 F 10. Discúlpeme, señor. Sí, ¿qué pasa? ¿Usted está tratando de pagar 100.000 lombrices? Sí. Con una lombriz de 200.000. ¿Se cree que yo tengo el cambio? Encima, no, nada más lo que usted debe son 100.000 lombrices. Una oruga y tres chobolitas. ¿Pero qué me está hablando? ¿El cajero? Sí. Hola. Ah, discúlpeme, pero no... ¿Y qué hago? No sé, busque una solución pertinente. No le voy a pagar. ¿No me va a pagar? No. ¿Y cuándo me va a pagar? Mañana. Bueno, ¿qué hora? ¿Y a qué hora te conviene? Mira, yo estoy acá todo el día. Los cajeros automáticos somos así. Bueno, tipo 4 y 6, 5. Bueno, pero llámame antes. Bueno, ¿A dónde te llamo? Acá, directamente, venís. ¿Acá? ¿Y me llamás? ¿O acá? Más para allá. A ver, déjame anotar. ¿Esto es qué latitud es? 44. ¿Y la otra, cómo se llama? Suárez. Ah, latitud 44 y Suárez, ¿qué número? 9:30. Bueno, perfecto. Mañana entonces, bien tempranito, ¿eh? ¿Con quién habla, señor? Yo, con el cajero, ¿no lo ve? ¿Qué cajero? Pero no habla el cajero. Pero totalmente loco. Pero no lo escucha. Dígale, señor cajero, dígale lo que me acaba de decir. Solo usted me puede escuchar. ¿Cómo que solo yo lo puedo escuchar? Sí, porque usted insertó la tarjeta y esta tarjeta activa un mecanismo con el que yo me comunico telepáticamente con su cerebro. No te la puedo creer. A mí me vas a hablar de mecanismo. ¿Vos sabés qué hago yo en la vida? ¿Cómo me gano el pan que el de la boca de mis hijos? Déjeme adivinar. A ver. Es un amo de casa. Frío. Un mozo de Finlandia. Ah, un poquito más a la derecha. ¿De Noruega? No, más a la de arriba. Ah, es cura usted. Trabaja con Dios. No, pero para el otro lado. ¿Trabaja con el diablo? Sí. Es mecánico. Sí, lo sacó. Y bueno, le decía, usted me va a hablar de mecanismos a mí que soy mecánico. Yo soy una máquina. Soy un mecanismo. Tengo tanto más derecho que usted. Conozco la realidad de primera mano. ¿Escuchó, señor? Me dijo, yo soy una máquina. Lo dijo. ¿Lo escuchó recién? A mí me habla, señor. Claro. Usted está totalmente loco. Le está hablando de este objeto inanimado. Desde que llegamos me tiene acá bicicleteando. Con que no me va a dar el coche y me va a dar una bicicleta. Realmente usted no sé qué piensa. ¿Así trata a todos los clientes? ¿Escuchaste, cajero, lo que dijo mi cliente? Sí, tiene un poco de razón. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Me lo llevo? ¿A quién? A mi cliente. ¿A dónde? A mi local. Bueno, ya te lo... Bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Vente mañana. Anda a cagar. No, no me podés hablar así. No. Encima que me des plata. No, no, no. Disculpame, disculpame. La verdad que estuve mal, me zarpé. Pero bueno, bueno. Usted, señor, venía ¿Por qué auto venía usted? Por ese que está ahí. Ah, el Citroën. Guarda que te está por cagar. Apocalyptic. No, ese es su Citroën. ¿Cómo? No sé por qué. Miro sus ojos y hay algo que les quiero decir y no me animo. Pero usted tiene poderes. Usted es un dios. No es un cajero automático. Los cajeros automáticos en la sociedad globalizada lo sabemos todo. A ver, dígame, ¿cuál va a salir en la sexta de la tarde? Va a salir el Pichi Campana. Uy, voy a apostar ya. Haciendo un pase. Voy a apostar ya. Bueno, pero no lo use para el mal. No, voy a comprar repuestos. Bien, para los chicos pobres. Sí, para los chicos pobres. Unos... repuestos de los chicos pobres que andan mal. Sí. Para los padres. Sí. Bien, bien. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Yo ando necesitando unos radiandoles, unos... ¿Y en su familia? ¿Pensó en su familia? Sí. Todo lo que está sufriendo cuando usted para sale a navegar buscando repuestos en las islas piratas, donde se consigue más barato. No, no, pero lo hago por ellos. Lo hago por ellos. ¿Por los piratas? Por los piratas, porque son gente como uno, gente de bien, gente que tiene que darle de comer algo en la boca a sus chicos. Y es gente como vos y como yo, cajero. Pero en aquella Navidad del 94, donde usted no fue a su casa y se quedó en el bar mirando un flipper. No tiene resentimientos por eso. Remordimientos en realidad, perdón. Pero no me podés recriminar eso, cajero. Perdón, ¿te puedo decir caja? Bueno, dale, ya tenemos confianza. Pero escúchame, caja, no me podés recriminar eso. Fue un momento de desazón, fue un momento de impresión, un momento de que se me salió de la cadena de la vida. Aguantame un segundito que viene un cliente. Ah, sí, disculpame. ¿Me corro a un costado? Sí. Bueno. ¿Hola? Sí. Quiero plata. ¿Cuánto querés? 8. ¿Tenés la tarjeta, papi? A ver, ¿es esta? No, esta es la tarjeta mami. ¿Tenés la papi? La de... ah, ¿que te da tu papá? A ver, me la puso acá. Mirá, ¿es esto? Sí, dale, metela. ¿A dónde? En la ranura. Pimba, ahí está. Ay, a la puta. Bueno, te digito, ¿eh? Dale, tenés, te digo, de tu saldo. Decime. Tenés 40 escarabajos. Uy, la contaminación. 40 escarabajos. No llego a fin de mes con eso. Y lo más que puedes sacar son 25. ¿Verdad? Bueno, a ver, dame. ¿Te digito mi clave? Sí, por favor, para que me tape los ojos. Sí. 1, 4. No me la digas. No, te equivocaste, no es 5, es 3. Ay, la puta madre. Bueno, ahí está. Quiero. Dame 25 entonces. Bueno, te los envuelvo para. ¿Para llevar? No, para consumir acá, gracias. ¿Alguna dedicatoria? Sí, vamos, caja, dale, sí. Que tengo que seguir laburando. Está mi cliente esperando, para, vos ahí con un tipo. Pibe. Vos estás con otro tipo. Bueno, ya está, pibe. Sí, ya está. ¿Ahora qué hago con esto? ¿Con los escarabajos? ¿Lo puedo depositar? Pero, pibe, recién lo sacaste, ¿lo querés depositar de vuelta? Y bueno, hay que estar seguro en la vida. Uno tiene que vivir de sus ahorros, vivir de la seguridad financiera. Yo no puedo salir esto a reventarme los escarabajos contra el piso con la primera mina que veo. Mira, yo te voy a explicar cómo es la política de la casa. Acá los cajeros pueden recibir hasta 25 escarabajos por día. Así que está bien, puedes hacerlo. Bueno, está bien, ahí te doy. Che, pibe, discúlpame una cosita. ¿Vos le escuchás al cajero? ¿Lo escuchás? Bueno, cajero. Él no te escucha. ¿Cómo que no me escucha? No te escucha. Escúchame, pibe, mirá, ¿me ves? Acá estoy, pibe. Mirame. Soy yo, el mecánico. Bueno, cajero, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Cómo? O sea, vos sos el cliente. Bueno, no sé. ¿Querés algo más vos? No, así estoy bien, gracias. Pero decime si te falta alguna cosa, ¿eh? No, ¿un baño? Sí, entra por acá abajo. ¿Me dice lo que tengo que hacer también? Sí. Permiso. Che, pero cajero, no entiendo nada. Este pibe no me veía, no me hablaba. ¿Qué era? ¿Sordo? Mirá, en este lugar solo los cajeros pueden ver a las otras personas. Vos solo podés ver lo que querés ver. Ah, a ver, explícame esto. Si un tren sale de Mar del Plata para Buenos Aires, a 400 kilómetros por hora, y se cruza con otro que viene de Rosario para Santa Rosa La Pampa, a 12, cuando se crucen, ¿qué va a pasar? Nunca, porque el tiempo y los trenes son paralelos, nunca se cruzan. Perfecto. Y ahora explícame esto. Yo al pibe ese lo veía, ¿o no existía? ¿O acaso no te habló a vos también? Yo lo vi, era un pibe, ¿entendés? Un pibe. Un pibe como yo, como vos, un pibe como cualquier otro. ¿Qué habla? Disculpe, ¿no? ¿Qué habla? ¿De pibe, de cajeros? ¿Qué dice? Usted discúlpeme. Me vas a esperar 10.000 minutos. Usted espera ahí. Usted espera ahí. Bueno, ¿qué quiere? ¿Que volvamos al taller? Y sí, quiero llegar a mi auto. Hoy me tengo que ir a trabajar a la loma. Tiene razón. Vamos al taller. Gracias, cajeta. Nos vemos, me llevo a este tipo porque... No le des el auto. Algo malo le va a pasar. Gracias, cajeta. No le des el auto. Lo voy a pensar. Espera un terrible accidente. Jorge. ¿Qué pasa, cajeta? No le des el auto. Bueno. No tengo una excusa. Dale. Listo. Pero en serio, Listo. Llame. Sí, decime. Eso. Listo. Bueno, sacá la tarjeta de la ranura. Bueno, ya está. Nunca te lo olvides. No. No le digas a nadie tu contraseña. Che, gracias, Acordate que siempre se coloca en posición vertical. ¿Te puedo dar un abrazo? Dale. No puedo. Son muy ancho, cajeta. Bueno, acordate de lo que quedamos, Sí, dale. 8:30. Llámalo al Tuca. Sí. Hacemos partido. Dale. Bueno, venga, José Juan. José Juan era su nombre, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, mira, le voy a explicar mientras vamos caminando. Bueno, ya llegamos. Le voy a explicar lo que tiene su Citroën.